Pero pues ya vámonos con. Sí, todo por eso voy a sacar esa letra vieja que. Esta canción la escribí hace 9 años. Y sigue vigente y eso es horrible con todo lo que estamos hablando ahora. Y se dice. El timbre, la fibra, el calibre de este tema en la sangre de un tigre sublime, describe el declive que vive, lleva una generación. La época es caótica, histérica, sintética, cinética, psicótica, estática, sin energía, cinética, sin óptica de vida. Mentes lánguidas, escuálidas, pérfidas, escondidas tras simbólicas heridas, recluidas a oficinas y empresas sometidas, perdidas en rutinas pálidas, pútridas cabezas. La belleza de madre naturaleza ha sido invadida de aire ácido y quedó inválida. Sin calidad, bienvenida a otra ciudad de vanidad, avenidas saturadas de autos compactos, asaltos, secuestros, actos siniestros en asfalto, comerciantes y gentes intactos, siempre tan deprisa, no hay tiempo de sobremesa. Rápido divisa, niños sin sonrisa, la riqueza extrema, la pobreza quema, el señor dinero, el alma les envenena. Humanos enajenados con los medios, en medio el asedio policíaco acompaña la corrupción. Otra pequeña niña sueña una liposucción, los nuevos jóvenes cambian los juegos por cristal. Se ve a dónde van, a ser tontos adultos adictos al diazepam. Malgastan los recursos naturales, cortan alas a las aves, animales muertos en los mares. Mortales viven de poses, mi etiqueta es loco porque digo que oigo voces. Parece, lo único que hacen es presumir de aquello que carece. Juzgar sin conocer, obedecer absurdas reglas de un disfuncional sistema. Reprimir lágrimas, consumir, criticar, invertir lo que les queda en suponer, superar a los demás. Autoponen barreras de veras, desespera la estela que deja la gente. De todos se quejan, causan pena ajena. La infancia pide inflar un globo y dulce de algodón. Están dando inflación y falsa globalización. La desesperación se apodera de tantos entes. Entre tanto crece el vientre de otro adolescente, pero no le dice a nadie, la tacharían de indecente. Otro imbécil se suicida y no ha llegado ni a los 20. No se cuentan cuentos, solo encuentros de fútbol. Discriminación, violencia, salario sin proporción. Tropiezo con indigentes perdidos en el alcohol. El sol derrite retinas llenas de televisión. Formol para cerebros, vulgar información. Las tradiciones se usan solo para distracción, nada te ampara. Tras la máscara, máscara tu cara desencarnada, porque te has vuelto carnada en este carnaval carente de concordia y compasión. La composición abstracta de una ciudad sin acción. Conviven hipocresía, drogas y prostitución. Las maneras que te inculcan provocan la frustración, intenta mantenerte atento, pues es degeneración, degeneración, degeneración, degeneración. Yeah. Get over here. Tell you that you're not my competition, I'ma always win, throw me in and I'm going in. I ain't running, I'ma come and tell you anyone can get to talk about it cause I really live it. All the nights on the mission, no fear, no hope in my vision. Don't need no intervention, you ain't down the ride, there ain't even no point to come out, point them out and they all gon' be missing. Y'all wonder why I'm still here, cause I'm doing on the dog. Like a fool if you met me, you tried to be brave and step up, but your crew is too scary, cause I'm too legendary. It's what we go hard for, I'm rocking your block, you want time, you get knocked off. I'm taking your place, yeah, I'm making my property. Maybe a game that you probably deserve your life from me. So it's only right for me, annihilate a myth, they get my way of sight. Keep them up off of me, a weakness in you won't make an appetite. Anytime I get into it, I be looking at them, looking pitiful and unconditioned, every critical. Nothing less than original, plus who wants to end of you. Who's next? Finish him!